Bueno, y comentábamos recientemente los altercados que hubo el pasado fin de semana, el domingo en concreto, en la actividad de Fútbol Vaca. Bueno, pues dijimos que íbamos a hacer seguimiento de este tema para ver cómo iba a quedar, porque todavía nos quedan bastantes días de fiesta y nos gustaría que se desarrollaran, bueno, pues con toda la normalidad posible. Así que para ello hemos vuelto a llamar al alcalde, Jesús Pérez, mejor dicho, ha llamado él para informarnos de que hay novedades en este tema. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos puedes contar de este asunto? Bueno, pues yo he estado reunido con los chavales, creo que están en muy buena disposición. Perdona, ¿de las peñas de todas o de una peña en concreto? No, bueno, de la peña de Namibia, que al fin y a la postre fue la que yo creo que yo no detesté que hubiese más peñas involucradas. Uh-huh. Ellos dicen que estaban de acuerdo todas las peñas, pero a mí ninguna otra peña me ha manifestado ningún malestar por nada ni nada de esto, pero yo creo que eso tampoco hay que darle ya excesiva importancia. Uh-huh. Los chavales, pues como yo dejé claro ayer, creo que son gente joven, gente que además nos hemos llevado bien, que están en buena disposición, que bueno, pues que me parece perfecto que reivindiquen cosas, que lo que les he dicho, que yo no estoy diciendo que no puedan manifestar sus opiniones, incluso pues sacar una pancarta y decirlo públicamente. Lo que no pueden pretender es boicotear un acto, como lo que hicieron, pero la pancarta, yo no les he privado de que nadie se manifieste, que se manifieste además en el comentario de ayer, lo decía, que se manifiesten pacíficamente y que cada uno puede dar su opinión. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que ellos van a participar en los actos, oye, que se ha acabado todo y que aquí paz y después gloria. Haremos los jueves, que parece ser que yo, desde luego, la verdad es que no le había dado excesiva importancia, aunque ellos dicen que me lo habían comentado el día que vinieron a solicitarme lo de la peña, que querían hacer unas discomóviles. Digo, chicos, o sea, que hacemos discomóviles muchos viernes así sin ton y son, pues no tengo ningún inconveniente en que se haga el jueves una discomóvil y el domingo otra. Lo que pasa es que hay que pedir las correspondientes autorizaciones a la delegación del gobierno y a la Guardia Civil, pues porque tenemos la obligación de eso. El programa de fiestas estaba cerrado y esta mañana mismo ha bajado David, el policía local, a la Guardia Civil a notificarles que se iban a hacer estas discomóviles, y esperemos que, bueno, en las del el auditorio no hay ningún problema, veremos a ver las de la Plaza de Toros si hay algún problema, que si no la trasladaremos aquí al auditorio, y no, porque en el auditorio podemos hacerlas nosotros porque es una sala preparada para eso. La otra, pues hay que pedir los correspondientes permisos y licencias y tal, que ya estaban hechos y ahora está fuera de programa. Veremos a ver lo que nos dice la delegación del gobierno. Entonces, y bueno, pues por lo demás ha habido un entendimiento. Sí, yo son chavales que me llevo muy bien y que aprecio, y que son gente joven del pueblo, que bueno, pues ya sabemos lo que pasa, pues a lo mejor con un traguito, con tal. Luego ha habido malas interpretaciones, pues porque ellos aluden que, bueno, pues que el que salió a marcar las porterías, que si llevaba una vara, no llevaba la vara para pegarle a nadie en absoluto, llevaba pues para marcar en el suelo las distancias que tenían que guardar una portería y otra. Sí. Se interpretó de otras formas y no lo sé. Lo que no podemos hacer de esto, temas personales deberían de quedar al margen de todas estas cosas. Así se lo han manifestado a ellos, ellos creo que así lo han entendido. Estuvimos ayer reunidos un rato, hoy hemos estado otro rato amplio. Bueno, pues oye, yo entiendo que habrá posturas diferenciadas entre compañeros, pero lo que tienen que mentalizarse es que las cosas personales se solucionan de otra forma. Y aquí estamos en fiestas y debemos ir todos a colaborar, a divertirnos y desde luego a dar buena imagen del pueblo, que creo que es la que tenemos. Y el otro día pues no dimos muy buena imagen. Y no vamos a buscar culpables ni vamos a buscar nada. Ellos creen que la gente les apoya a ellos, y por otra parte pues a nosotros nos está llamando muchísima gente pues no aprobando la actitud de que tuvieron los jóvenes estos. Pero yo creo que queda claro, esperemos que todos seamos capaces de respetar los pactos que se hacen y que tengamos unas fiestas de Santana en paz. Bueno, pues esos son los términos al acuerdo, por llamarlo así, a los que habéis llegado, que supongo que con esto todo el pueblo gana y sobre todo también la imagen de Cuarte de Huerva. Sí, pues eso es la imagen, que es uno que preocupa, y a ellos, que también se lo he dicho así, es lo que debería de preocupar, que al fin y al cabo ellos es su pueblo y ellos son los que tendrían que sentirse orgullosos de tener un pueblo que haga unas buenas fiestas, que todo el mundo pueda participar y que, bueno, pues esas cosas bueno, ya han pasado y esperemos que no vuelvan a suceder para que de esto no tengamos que hablar. Pues a partir del jueves, sí. Yo ayer tampoco quise dar más coba, llamaron de medios de comunicación y llamaron de todos los sitios, pues bueno. Y vamos, estas cosas, cuanto más se queden en casa, mejor, ¿eh? Sí, cuanto menos trasciendan fuera, porque no damos ninguna buena imagen, y eso es lo que no debemos permitir todos. Tenemos muchas otras cosas buenas que mostrar al resto de Aragón. Pues efectivamente, pero yo creo que esto tampoco es para sacar las cosas de quicio por parte de unos ni por parte de otros. Aquí no hay vencedores ni vencidos. Aquí se habla, se llega a un entendimiento y no pasa nada, ¿eh? No en vano repetimos, no queremos alargar este tema, nos alegra que esté solucionado, pero si alguna persona se siente aludida, 976-46-3792 es el teléfono de la emisora, que desde luego en estos términos, bueno, pues hablando se entiende la gente, como dices tú. Gracias, bueno. Jesús, y que continúen bien las fiestas. Venga, y viva Santana y viva Cuarte. Gracias, hasta y a luego. Disfrutar todos.